Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. ¿Qué sábado? ¿Qué sábado? ¿Pasabas por agua? Sí, lluvioso. Sábado de escopeta, diría Lola, si estuviera acá. Le mandamos un gran abrazo a Lolita. Bueno, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Bueno. Hoy nos acordamos de Luis porque el sábado era como que éramos nosotras las dueñas de la radio. ¿No? Ay, sí, no le dimos pelota, bueno. Como siempre. Bueno, hoy tenemos en el programa que vamos a estar hablando con Walter Servidía, a 26 años de la inundación del 95, sí. Esta inundación, gran inundación en la ciudad. Sí, que queda en la memoria de todos los que sí. Pasamos. En la memoria y en el miedo colectivo de que nuevamente vuelva a suceder, nuevamente estamos prácticamente en la misma situación, sí. Digo, no se ha mejorado nada, estamos esperando la obra de la represa. Que bueno, le vamos a consultar a Walter después en qué anda todo el tema, uh-huh. Que es una situación que nos afecta a todos como ciudadanos. Tal cual. Bueno, también vamos a estar dialogando con Laura Taffetani, que es abogada de la Gremial de Abogados y referente de la agencia periodística Pelota de Trapo. Bueno, acerca de la realidad, de esta cruel realidad que no reflejan las estadísticas de la pobreza, uh-huh. ¿No? Y que cada vez crece más. Tal cual. Es preocupante. Sí, mucha gente en la calle. Yo hacía mucho tiempo que en Pergamino no veía gente revolviendo la basura, los contenedores de basura. Me llamó mucho la atención. Y en Capital, bueno, mucha gente durmiendo en la calle. En situación de calle. Y si uno se fija en los periodos más cercanos a fin de mes, crece la cantidad de gente que anda buscando basura. Digo, algo tiene que ver eso, ¿no es cierto? Y se ven durante todo el día. Viste que antes había, por ejemplo, antes era como que a la noche. Ahora es como que tú vas por la calle y ves todo constantemente gente revolviendo. Chicos, niños. Claro, por eso insistíamos que cuando estábamos tan preocupados o poniendo el foco en el caso M, uh-huh. Mirar un poco hacia afuera, por la ventana, que la realidad está todas ahí. Todas las M's que hay, ¿no? Todas las M's que hay, exacto. Bien, y después, bueno, nos preguntamos, ¿por qué no aparece Tehuel? Tehuel, nuestro compañero Tehuel. Sí, vamos a estar... Qué pregunta, ¿no? Sí. Tan amplia y tan profunda. Tal cual. ¿Qué hay detrás de la búsqueda? Sí. Si se lo busca, si no se lo busca, ¿de qué manera se lo está buscando? Bueno, Tehuel, que lleva casi un mes desaparecido. Sí, y que Bernie no da la cara, porque pareciera que también hay como una división ahí de... Bueno, una diferencia. ¿Qué podemos esperar también? Pero no. Bueno... Sí. Lo vimos con el caso M, justamente lo vimos en todos los canales diciendo cómo era el protocolo de búsqueda y ahora no lo veo en ningún lado hablando de Tehuel. Qué raro. Tal cual. Bueno, vamos a estar entrevistando a Santiago Quizamás, que es el presidente de Varones Trans de Santa Fe. Un genio, Santi. Bueno. Bueno, y para mencionar algunas cuestiones importantes o buenas noticias esta semana, absolvieron a Marian Gómez, esta chica que había sido condenada por besar a su novia en la estación de trenes de Constitución. Uh-huh. En realidad, bueno, con el pretexto de que estaba fumando en un lugar donde no estaba señalizado que no se podía fumar, y finalmente, bueno, es una acción tanto de la policía como de la justicia. Sí, lesbodio. Lesbodio, tal cual. Bueno. Finalmente la absolvieron, se habla en el fallo que la absuelve de discriminación y de persecución policial y justicial. Así que bueno, bien, va la policía bien siempre por ahí eso. Atravesándonos con este tipo de violencias. Tal cual. Bien, otra buena noticia es que elevaron a juicio político a los dos jueces, en realidad, porque uno de los jueces pidió el retiro anticipado, que se le otorgó María Eugenia Vidal, los jueces que no juzgaron el femicidio de Lucía Pérez, que juzgaron su vida privada, ¿sí? Hablamos de justicia, de una justicia patriarcal completamente injusta, donde, como digo, se juzgó la vida privada de Lucía y no se juzgó su femicidio. Uh-huh. Los femicidas quedaron impunes, pero bueno, ahí se abrió otra causa. Los van a juzgar, pero también van a juzgar a los jueces que dictaron esta sentencia que es vergonzosa. Eso es una muy buena noticia, sobre todo si se repitiera, ¿no es cierto? Si no fuera una excepción y y se repitiera en todos los casos en que la justicia... Lamentablemente siempre quedan en eso, ¿no? En excepciones. Que, bueno, uno después se las acuerda porque son como muy puntuales. Pero no se repiten y no se replican. Y por eso es tan importante la ley Micaela y la perspectiva de género en estos... Bien, perdón, pensamos que... Ahí está. Bueno, y también, bueno, para sí, también una buena noticia. El día de ayer cumplió 95 años Ramona Bustamante, que es un símbolo de lucha de la mujer, de resistencia. Recordemos que ella vive en el paraje Las Maravillas, en Córdoba, y bueno, está o están tratando de desalojarla. Unas tierras que siempre habitó durante toda su vida, y por eso es un símbolo de lucha, de resistencia, porque ya fue desalojada hace un tiempo atrás. A la noche, como siempre, el accionar de la policía siempre tan... De noche, tan divinos. Tan divinos, sí. Pero bueno, ahí está, cumpliendo 95 años Ramón, así que desde acá queremos hacer un recordatorio a lo que significa esa figura de resistencia y así como Ramona, de tantos y tantas que resisten en los territorios que siempre habitaron y que, bueno, la propiedad privada aparece ahí como a desterrarlos de lo que siempre fue suyo. Bueno, vamos a ir a un pequeño temita, ¿sí? ¿Dedicado a? Dedicado a Yelén. Bueno, le vamos a mandar un gran abrazo a Yelén, que esta tarde no nos está acompañando. Besos. Le deseamos que se recupere prontito y que bueno, que recobre fuerzas para estar acá otra vez. Totalmente. Bueno. Así que la próxima, creo que el sábado que viene va a estar acá, ¿o no? Y bueno, esperemos que sí. Vamos a ver, vamos a darle tiempo que se recupere bien. Ella ya le ponía presión a través de la radio. Bueno, así que le mandamos un gran abrazo y este tema se lo dedicamos a ella.